trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Comenzamos con el 14 bis hoy, domingo 25 de agosto. Nos hicimos cargo algunos compañeros de la central hoy, Alfredo Aguirre, Juan Pasamán y quien les habla, Mónica Urina, integrante de la mesa provincial de la CTA. En este día lluvioso y frío que intentamos ponerle un poquito de calor, así que buenos días a los compañeros, a la audiencia. Buen día. No es un día muy apacible que digamos, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Sí, después de una semana de mucho calor, hoy frío, así que, pero bueno, siempre hay temas desde los trabajadores que nos involucran, nos afectan y que le ponen temperatura al ambiente. Así es, y que queremos tratar y discutir, ¿no? Hoy un poco la idea era, ante la convocatoria hecha por el gobierno para el día martes próximo, martes 28, se convoca al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no, Alfredo? Así es, así que son 16, en total 32 representaciones que tiene el Consejo, 16 por el sector gremial y 16 por el sector patronal. Así es de que los medios de lectura del día de hoy hablan de esta convocatoria con algunos ingredientes, ¿no? Especialmente algunas ausencias que ya se han hecho públicas de participación del sector gremial, también ausencias del sector patronal en esta convocatoria que está fijada para este martes. Así que esta semana va a ser una semana movida. Por un lado, la convocatoria de este Consejo del Salario, que bueno, después vamos a hacer un poquito de historia, sí, de dónde viene el Consejo del Salario. Y por otro lado, bueno, hay actividades en distintos sindicatos, ¿no? En el caso del Frente Gremial, para esta semana tiene definido algunas actividades, ¿no, Mónica? Sí, en el caso de los docentes, bueno, nosotros hemos planteado desde Compromiso con las Bases, CTA, hemos planteado nuestra disconformidad y nuestro constante reclamo al Consejo, que tiene que ver con que los aumentos salariales no pueden ser dados en forma escalonada. Y bueno, ahora aparece esto de los 25 pesos remunerativos por un lado y 25 pesos al básico allá por octubre, como una manera de mantener inmovilizado el sector, ¿no? Por el otro lado, la implementación de la jornada extendida en forma improvisada y parchada, sin garantías ni para los alumnos ni para los trabajadores. El tema del impuesto a las ganancias y tantos otros temas que venimos planteando hace mucho tiempo nos llevan a que esta semana, el día 29 y 30, y digo bien, el día miércoles y jueves, hay paro sin asistencia a los lugares de trabajo convocado por el sindicato UNAM en el marco del Frente Gremial, apoyado obviamente desde la CTA, y que va a tener una jornada de lucha El día jueves, cuando nos juntemos con los jubilados en la Plaza 9 de Julio a partir de las 10 de la mañana, ¿no? La idea es que este reclamo que están haciendo los compañeros jubilados no es un reclamo aislado o que no tenga relación, sino que forma parte del todo de lo que venimos planteando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, también esta semana, como viene ocurriendo en otras semanas, ATE definió para los días martes, miércoles y jueves paro, y en ese marco, el día miércoles, los trabajadores del IPS también resolvieron adherir al paro, así que los trabajadores del IPS que no venían participando activamente, ahora el día miércoles va a haber una jornada de paro, porque bueno, se había empezado una serie de conversaciones con la presidenta del IPS que no arribaron hasta ahora a buen término. Entonces el día miércoles los trabajadores del IPS también van a hacer esa medida de acción, ¿no? Así que va a ser una semana bastante movidita, ¿no? Es así, hay temas como, por ejemplo, que nos cruzan todos, activos y pasivos, que es el impuesto a las ganancias, que está en el cronograma de reclamo de tanto los docentes como el sector pasivo docente y los jubilados en general. Así que es muy auspicioso esto que en el transcurso de la semana que viene se va a producir en el tema de reclamo de tipo salarial y de otras reivindicaciones, porque está indicando que hay una necesidad de expresarse por los derechos de cada sector, y bueno, es bueno que haya un punto de confluencia de estos reclamos, y que en el caso de lo que mencionaba Mónica se va a producir aquí en la Plaza 9 de Julio el día jueves. Y porque además, por más que las cifras oficiales intenten mostrar una cosa, la realidad cotidiana muestra otra cosa, ¿no? Y el hecho de que algunos funcionarios hayan planteado que en este país se puede vivir con 6 pesos por día, creo que fue una cachetada al sentido común de mucha gente, que por más que intente hacer magia para llegar a fin de mes o para llegar a fin de semana o para tratar de comer todos los días, ¿no? Inclusive, por lo menos dentro de los esquemas que se maneja oficialmente, lo que está planteado es que una familia tenga acceso a comer 4 veces por día, ¿no? Desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Digo, con 6 pesos por día para cubrir esta 4 comidas, es una cuestión que solamente en los estudios del INDEC y seguramente de la presidenta puede ocurrir esto. En una casa común, con 4 hijos, esto es totalmente imposible, ¿no? Así que bueno, el propio gobierno se encarga de recalentar un poco la bronca de la gente planteando estas cifras que son totalmente irrisorias, ¿no? Así que bueno, pero esto también está vinculado al tema del Consejo del Salario, ¿no? Así que, Mónica, vos tenías una introducción de cómo se gesta el tema este del Consejo del Salario. En realidad, esto tiene que ver con para qué se reúne el Consejo, ¿no? El Consejo se va a reunir para hablar del salario mínimo vital y de ahí arrancamos, ¿no? ¿De dónde viene el salario mínimo vital y qué es lo que pretende ese salario, ¿no? Y encontrábamos la nota de un compañero, Matías Cremonte, que salió y se publicó en el marco de la CTA, y entonces él plantea justamente que el salario es la herramienta de distribución de la riqueza por excelencia, y una de las cosas esenciales hace un raconto histórico, ¿no? Y dice que esto se puso en el tapete en la denominada cuestión social allá a principios del siglo pasado con el tema de la Iglesia y las encíclicas y la Rerum Novarum y demás, y lo que refiere justamente a eso, ¿no? ¿Para qué? Y dice que se hizo indispensable acordar la vigencia de un jornal mínimo teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y supervivencia, pero después en el camino comienza toda la etapa de la crisis del 29 y demás, y entonces en Estados Unidos, comenta él, comienza a vislumbrarse una salida, y ahí es donde asume Roosevelt, ¿sí?, que el país toma un giro distinto y, entre otras medidas, decretó el salario mínimo vital y móvil, que debía pagarse, y era aquel que no solamente permita la subsistencia, sino que haga posible una vida decente de los trabajadores, decía, ¿no? Y agregó que ningún comercio cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida de sus obreros tenía derecho a continuar en ese país. Ese era el planteo en aquel momento, allá cerca de 1933, ¿no? En nuestro país, ¿qué pasa con el salario mínimo? Lo propio impulsó Perón allá en 1945 a través del decreto 33.302, donde aparece el salario mínimo, que es la remuneración del trabajador que permite asegurar en cada zona al empleado y obrero y a su familia alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreación. Entonces, esto se incorpora al 14 bis y estableció el derecho a la retribución justa y un salario mínimo vital, ¿no?, entendido de ese modo. Entonces, esto se incorpora, perdón, ahí mi garganta no está muy bien, esto se incorpora a la ley de contratos de trabajo, y entonces el salario mínimo vital se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento. Y una de las cosas que el compañero de la CTA plantea con claridad en este artículo es que distribución de la riqueza y salario mínimo vital son dos conceptos que en el camino se separaron, y que ahora se habla de líneas de pobreza y de indigencia en lugar de hablar de vivienda, de un salario justo para los trabajadores, ¿no? Y que es elemental también que la condición esencial del trabajador es la existencia de un salario, y la de este debe permitir acceder a cubrir las necesidades que su definición establece, ¿no? Entonces, esto como alguna idea de dónde aparece el salario mínimo y qué es lo que debe cubrir, ¿no? Así es. Entonces, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a este salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y la institución que establece el salario mínimo vital y móvil es justamente el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no? Este consejo, así como bien decía Alfredo recién, está integrado por 32 miembros, ¿no? 13 de estos pertenecen a la CGT, 3 a la CTA, y los 16 restantes pertenecen a los empresarios, ¿no? Este es un ámbito tripartito, en donde hay representación de los trabajadores, representación de los empresarios y representación del gobierno. Es una instancia que es poco frecuente en toda Latinoamérica, incluso en el mundo, esta instancia tripartita de negociación, porque en teoría lo que establece ese Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, después hay obligación de cumplir, ¿no? El 26 de agosto del año pasado se reunió por última vez el Consejo del Salario y estableció elevar de 1.840 a 2.300 pesos, es decir, un incremento del 25%, el valor del salario mínimo vital y móvil. Así que ese es el valor que ahora está en vigencia, ¿no? Acá en la provincia, fundamentalmente en el caso del Estado, el gobierno, si él no tiene la obligación, va haciendo adecuaciones a ese valor del salario mínimo vital y móvil, y entonces establece los mínimos salariales, ¿no? Y bueno, en un momento estableció el mínimo salarial en 2.300 pesos, y ahora en el mes de abril, cuando sale esta última recomposición salarial del 22%, en el decreto 22, estableció los nuevos pisos salariales para la provincia de Misiones, que eran a partir del mes de mayo de 2.650 pesos y a partir del mes de julio de 2.700 pesos. Si ahora este monto se llegara a incrementar, como se está suponiendo, iría de

Continuamos en el 14 bis con una mañana fría pero movidita acá en el estudio, porque bueno, ahí estábamos escuchando el vals del obrero de un grupo denominado Escape, que justamente habla de esto, de la resistencia, ¿no? De los obreros, del trabajador y... La resistencia, la desobediencia y la revolución. Exactamente. Plantear un salario digno parece que es revolucionario. Estuviera en esa dirección, ¿no? Queríamos comentarles también y contarles que Margarita está cebando un mate espectacular hoy en esta mañana fría. En el marco de lo que veníamos hablando antes, Consejo del Salario, Salario Mínimo Vital, el director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira, en estos últimos días expresaba el nombre de la central, que la central rechaza la convocatoria del gobierno, porque lo que se está reclamando tiene que ver con 5.525 pesos, así como lo escucha. La CTA lo que pide es un salario mínimo vital y móvil de 5.525 pesos. Esa, para que una persona viva dignamente, ¿no? Y lo que sostiene en este caso es que el dirigente de la CTA es que justamente... además del salario mínimo vital, hay que modificar cuestiones que son lesivas para los trabajadores, porque hay condiciones de trabajo realmente penosas: la prolongación indefinida de la jornada de trabajo sin compensación, los turnos rotativos, los trabajos tercerizados, la descategorización del trabajador, y son algunos de los planteos que hace Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. Pero estaría bueno que comentemos al aire ¿en qué se sustentan estos montos, no? Porque cuando decimos que hay que ganar un salario mínimo de 5.500, ¿por qué decimos lo que decimos, no? ¿Porque es caprichoso o dónde se funda? A mí me parece que aquí, cuando se habla de salario mínimo, no solamente se menciona salario mínimo, sino que es vital y móvil. Cada uno de estos términos tiene una definición. ¿Por qué es vital? Porque en estos 5.500... 25 incluye todo aquello que tenga que ver para el trabajador vivir con dignidad. Esto incluye educación, vacaciones, recreación, vivienda, todo, ¿sí? Es decir, que sea vital, que comprenda todos estos rubros, de manera de que... La vida íntegra. Exactamente, por eso es vital. Y móvil, porque no necesariamente debe estar congelado, debe ser móvil para ir ajustándose a todo un proceso de desgaste del salario y de la licuación por la inflación. Entonces, ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida, por eso móvil, ¿no? En realidad, la lógica del sistema debería ser que el salario mínimo vital y móvil debe definirse en base al costo de la canasta familiar a principio de año, cosa que sea la palanca en la que se apoyen los distintos sindicatos y organizaciones para pelear sus convenios colectivos de trabajo o sus aumentos salariales. Pero acá se viene dando desde hace algunos años, en realidad, que el proceso inverso, que primero los sindicatos negocian los aumentos salariales, que este año estuvo más o menos entre el 22 y el 25%, algunos sectores excepcionalmente más, y después lo que hace el Consejo de Salario, en realidad, convalida esos aumentos estableciendo el valor del salario mínimo vital y móvil, que en realidad además está vinculado a otras dos cuestiones muy importantes, que es el tema de los haberes jubilatorios. Debería estar relacionado el salario mínimo vital y móvil a los haberes jubilatorios, y al tema de las asignaciones familiares, ¿no? Entonces, digamos, es una cuestión que, de resolverse adecuadamente, tiene un peso muy importante, ¿no? Pero además vos decís, porque si yo establezco un salario mínimo vital acorde a las necesidades y al momento que estamos viviendo, eso me va a permitir tener una jubilación también en ese sentido, ¿no? Así es. Adecuada a la realidad y no una cuestión, como decía Meguira, que, como decía Cremonte, perdón, que hoy es más importante establecer líneas de pobreza y de indigencia en lugar de pensar cómo vive bien el trabajador, ¿no? Así es, y entonces, establecido el valor de la canasta familiar, a partir de ahí se negocia el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Con respecto a esto, el gobierno, ¿qué ha hecho? A partir del INDEC dijo, bueno, una familia, una persona puede vivir con 6 pesos por día, dijo, ¿no? Y en ese sentido planteó que para no ser indigente, la canasta estaría en 688 pesos, la canasta de indigencia, ¿no? Los estudios que han hecho los compañeros del Instituto de Formación de la CTA plantea que para no ser indigente ese valor no es de 688 pesos, sino de 2.251 pesos, el valor de la línea de indigencia, y el valor de la línea de pobreza es de 4.141 pesos de la línea de pobreza. Y el valor de la canasta familiar es de 6.322 pesos. ¿No? En esos valores nos estamos manejando. Lo que pasa es que, de acuerdo a estos datos que saca el INDEC, en la Argentina no habría indigentes y los niveles de pobreza estarían solamente cercanos al 6%. Sin embargo, con estos valores que maneja la CTA, que coinciden, por ejemplo, con algunos informes que ha hecho también la Universidad de Buenos Aires, la indigencia estaría entre el 12 y el 20% y la pobreza en el país estaría entre el 31 y el 40%, ¿no? Por eso digo, estas son las limitaciones que tiene este Consejo del Salario, que sigue siendo de todas formas una cuestión importante, ¿no? Que se defina un nuevo valor del salario mínimo vital y móvil en alrededor de 3.000 pesos, esto va a implicar que muchos sectores vuelvan a plantear aumentos salariales en el transcurso de este año, ¿no? Ahora, cuando decías, Chito, la línea de pobreza marca 4.141 pesos, creo que dijiste, ¿no? Así es. Este dato tiene que ver con que, supuestamente, si nos adecuamos a esto, ningún trabajador debería estar cobrando menos que esa cifra como para que medianamente no sea pobre, ¿no? O no caiga en la línea de indigencia, ¿no? Entonces, fundamentalmente hoy estos informes, que estas cosas que estamos tratando, estos temas que estamos tratando, tienen que ver con que si lo que percibimos como salario se adecua a la realidad, entonces es posible que los trabajadores tengamos lo mínimo que necesitamos, como bien decías, Alfredo: vivienda, vacaciones, salud, educación, la posibilidad de tener una vida decente, ¿no? Sí, digo, esto también nos permite, refiriéndonos a nuestra provincia, ver que hay algunos sectores que tienen niveles salariales promedio, algunos ministerios que tienen valores salariales promedios al de el nivel este de la línea de pobreza, ¿no? Digo, que es de 4.141 pesos. En el caso de, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, el promedio de salario de este ministerio en el mes de julio es de 3.400 pesos, es decir que gran parte de los trabajadores del ministerio, y eso manejando con esta cifra, del Ministerio de Desarrollo Social perciben haberes inferiores al valor de la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con muchos de los trabajadores del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, esto evidentemente tiene una implicancia directa sobre la vida de la gente y de los trabajadores, así que lo que pase el día martes 28, cuando se reúna este Consejo de Salario, en realidad es una cuestión muy importante. Este Consejo del Salario se ha intentado bastardear desde distintos sectores para que no se reúna, para que no produzca, y de hecho tiene, así como tiene la obligación de establecer el valor del salario mínimo, también tiene la obligación de convocar a las comisiones, como la Comisión de la Canasta Familiar, para que periódicamente dé el valor de la canasta familiar y en base a eso se calcule el salario, ¿no? Yo quería aportar algo con respecto a este importe de los 5.500 que plantea la CTA. Disidente para hacer una apreciación más correcta. Esto no está desvinculado totalmente de el planteo que también se hace desde la propia CTA del 82% móvil para el sector pasivo. Ese 82% sobre 5.500 representa alrededor de un 4.500 pesos de jubilación, que está un poquito casi igual que la línea de pobreza. Estamos midiendo algunas estadísticas que están por fuera de lo que se maneja a través del INDEC, que tiene desinflado estos valores y que indudablemente surgen de esos valores desinflados la política actual de del gobierno nacional. Lo nuestro se maneja con datos de la realidad y datos que tienen que ver con el vivir diario, ¿no?, de todos los que somos trabajadores y vivimos en nuestros ingresos. Sí, porque bueno, el valor de la canasta familiar y todo esto, digo, acá un estudio que hizo la carrera de nutrición de la Universidad de Buenos Aires, a partir de los componentes de una dieta calórica mínima, establece el valor de la línea de indigencia. Digamos, no es algo inventado, es lo que se necesita para no empezar a enfermarse, a desnutrirse, ¿no? Así que si el salario no alcanza para llegar a estos valores, habrá que seguir peleando, habrá que seguir exigiendo una distribución distinta de la riqueza que hay en nuestro país en abundancia, pero muy concentrada en algunos sectores, ¿no? Así que esto le da fundamento y le da razón de ser a las peleas que vienen haciendo los compañeros docentes, los compañeros jubilados, los compañeros estatales y todos los compañeros también del sector privado que vienen peleando, y también los reclamos de los compañeros de las organizaciones sociales, porque este salario mínimo vital y móvil también tiene implicancia con respecto a eso. Los compañeros de las organizaciones sociales, cuando reclaman que se eleven el valor de los planes que perciben para poder comer con dignidad todos los días, ¿no? Es así. Así es de que, si bien es un tema complejo, este tema de la discusión que se va a llevar a cabo a través de esta convocatoria del Consejo del Salario la semana que viene, nosotros también, como trabajadores que somos provinciales, debemos mirar aquello y plantear lo que como realidad estamos viviendo aquí en nuestra propia provincia. Una provincia que presupuestariamente depende casi del 75% de la coparticipación nacional y un 25% de la recaudación provincial, que también tiene sus connotaciones en la incidencia presupuestaria que en este momento se está también discutiendo en la legislatura provincial. Sí, sí. Y bueno, el martes se reúne el Consejo de Salarios. Si no hay, si el gobierno no consigue 24 de votos de los 32 asistentes, en realidad la forma de resolver esto va a ser a través de un laudo ministerial, si no consigue los 24 votos afirmativos. Digo, cabe señalar que de público de conocimiento la pelea entre algunos dirigentes de la CGT y la presidenta, cosa que entonces en este momento la CGT en otro momento acompañaba estas decisiones del gobierno prácticamente sin discutir, y solamente la CTA de Pablo Micheli era la que ponía objeciones a ese tema. Entonces ahora probablemente le cueste conseguir esos 24 votos que necesita para establecer ese valor, y si no, lo hará a través de un laudo ministerial, ¿no? Así que esto vinculado al tema del salario mínimo vital y móvil, que por otro lado a los trabajadores estatales no nos afecta directamente, afecta fundamentalmente. Eso está bueno aclarar, porque hay muchos compañeros, por ejemplo el docente o el que trabaja en salud pública, el enfermero, dice, bueno, van a establecer el salario mínimo vital. ¿Eso significa que es lo que yo voy a ganar? ¿Me afecta a mí? ¿A quién afecta? ¿De qué manera se implementa este monto? Esta es la pregunta que hacen muchos compañeros, ¿no? Esto afecta fundamentalmente a los trabajadores del sector privado, ¿no? Y fundamentalmente los que tienen en convenio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces deja fuera a los trabajadores estatales, si bien es cierto, es un valor de referencia. Es decir, que a partir de ahí... Nadie debería ganar menos que esa cifra. Sí. Eso así lo establece. Y también deja fuera a todos los que son trabajadores negros y que en el país la cantidad de trabajadores negros es por lo menos del 40%, ¿no? Así que la incidencia directa tiene sobre los trabajadores convencionados del sector privado fundamentalmente, pero bueno, a partir de ahí el reclamo, así como decíamos, por el tema de los salarios de los trabajadores en negro y también por el tema de las asignaciones de los planes. Ahora, esto que vos planteas tiene que ver con una cuestión de práctica, porque si nosotros nos ceñimos a lo que la Constitución dice, dice que ningún trabajador debería percibir menos. Entonces no importa si vos trabajás, si estás en negro, en blanco, si sos estatal o si sos privado. Sí, sí. En una cosa es, por eso decimos, lo que la normativa establece y otra lo que se aplica en la práctica. Sí, sí. ¿No? Por definición, ningún trabajador en el territorio argentino, ya sea registrado con todos sus derechos o empleado en negro, debe ganar menos de este mínimo. Así es. ¿No? Bueno, vamos a pedirle a Mónica que un temita musical, pero vamos a comentarles que llamó Fausto recién, que es un habitual escucha de los programas del 14 bis, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un militante docente de la escuela allá 809, que manda un saludo a toda la mesa y bueno, parece que hay que dar vuelta al país, decía él, ¿no? Hay que hacer algunas cosas para cambiar la realidad. Así que un fuerte abrazo, gracias Fausto, y vamos a pedirle a Mónica un tema musical para continuar en el 14 bis. Interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar. Y continuamos en el 14 bis en esta mañana fría de domingo con el grupo Escape, que es el que escuchábamos recién, que hablaba justamente de Su Majestad el Pueblo va a cumplir su ley, y dice Su Majestad siempre por encima de la ley, simpático holgazán, ¿no? De alguna manera a veces nos representa algunos funcionarios que públicos que asumen y se olvidan de del pueblo que los votó para que hagan lo que tienen que hacer. Así que en esta mañana fría de agosto vamos a continuar con este tema. Estábamos con el Consejo del Salario, con el Salario Mínimo Vital, y queríamos meternos un poco en otro tema que tiene que ver con el salario, que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Así es. La CTA tiene una posición muy clara con respecto a eso, ¿no? Hemos hecho trabajos a través del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la CTA. Hay un trabajo muy importante sobre este tema del impuesto a las ganancias. La central... impuesto a los sueldos, digamos, ¿no? Sí, impuesto a los sueldos. Es un impuesto a los sueldos. Así que el tema del salario. El salario, tanto el salario del trabajador en actividad como el beneficio jubilatorio, no son ganancias. Son, tienen carácter alimentario. Esta es la definición que desde la actividad sindical tiene que ver con este impuesto a los sueldos. Hoy la discusión de este tema nos cruza a todos y ocupa un lugar muy importante en reclamo tanto de los trabajadores en actividad como jubilados. Así que hay una serie de estudios hechos que son importantes destacarlo a través de este instituto y que de alguna manera viniendo a los sueldos que tenemos los empleados tanto activos como jubilados de la provincia, hay algunos indicadores que también están haciéndonos ver de que en el caso, yo tengo aquí un recibo de haberes de una categoría 14, de unos trabajadores de vialidad que tienen un descuento mensual del impuesto a la ganancia de 604,55. Una categoría 14 en el convenio colectivo de vialidad tiene rango de jefe de división con personal a cargo. Pero también dentro del ámbito de los jubilados provinciales hay recibos de haberes con descuento mensual del impuesto a la ganancia con haberes de 7.000 pesos. Ya sufren descuentos del impuesto a las ganancias. Pero es bueno decir que actualmente el mínimo no imponible, porque es un ese es el llamado impuesto para el soltero, está en 5.782 pesos, para el casado con dos hijos en el piso, ¿no?, en 7.998. La discusión en este momento es de elevarlo, ya hay algunos anuncios públicos de elevarlo un 25% para los solteros y casados, que hay dos razones por las que el gobierno pretende... ¿Esto sería ahora, Alfredo? Pretende para fines de septiembre o tal vez antes. Se hablaba de marzo, se hablaba de octubre, se hablaba de fin de año, pero indudablemente hay algunas variables, ¿no?, que están indicando la necesidad de tomar alguna decisión con respecto a elevar estos pisos. Por dos razones. Una, para evitar el freno el congelamiento de la economía, por un lado. Y por otro lado, es de volcar dinero fresco para el consumo. Sí, serían las dos razones por las que en este momento desde el gobierno están analizando esta posición. Sí, vos decías, Alfredo, hay de alguna manera dos números, ¿no?, dos cifras que tienen que ver con los casados y los solteros. Ahora, eso se aplica, que es la pregunta que hacen muchos compañeros por ahí, ¿no? ¿Se aplica sobre qué monto? ¿Sobre lo que yo cobro y tengo disponible en el cajero o lo que me dice el recibo de sueldo en el monto total? ¿Sobre qué número tengo que tener en cuenta para decir...? Hay una fórmula que usa la DGI con respecto a cómo debe aplicarse este importe o cómo surgen estos importes, pero es sobre lo bruto. Ajá, eso, que, eso es tiene sin como descuento, ingreso bruto, sí, sin descuento. De manera que, bueno, hay alguna, en el caso del Instituto de Previsión Social, está aplicando algunos descuentos que están muy lejos del importe mínimo que yo hablaba, que con un haber jubilatorio de 7.000 pesos, el IPS está haciendo ya los descuentos del impuesto a la ganancia. Y para el casado con dos hijos, el mínimo es de 8.000 pesos. Así que ahí hay un desfasaje y una decisión política de empezar a bajar por debajo de este importe de 7.998 la aplicación de este tributo, porque es un tributo. Sí. Cabe señalar que este ha sido uno de los temas que llevó al último paro de la CTA en todo el país, que fue justamente la elevación de los pisos o la eliminación de este impuesto a los sueldos, porque, como vos decías, entendemos que el salario tiene una significación alimentaria fundamentalmente, entonces no debiera existir esto, ¿no? Porque entonces por un lado te dan aumento y por otro lado te sacan el aumento, digamos. Esta es una de las formas, a través del impuesto a la ganancia. Y la otra forma de sacarte los aumentos es a través de los límites que tiene las asignaciones familiares. Claro. ¿No? Todos son ajustes, ¿no? Todos son ajustes, ¿no? Esto se vio fundamentalmente en el sector de la policía, que muchos policías con el aumento que tuvieron este año llegaban a los 4.800 pesos y ese es el límite de las asignaciones familiares en la provincia de Misiones, ¿no? Es decir, que si vos tenés cuatro hijos y tenés una asignación de 1.200 pesos, llegás a los 4.800 y te sacan esas asignaciones. Así que te suben por un lado y volvés a ganar 4.000 pesos. ¿No? Pero en ese sentido, una de las cosas que se vio en este último tiempo, si estos montos del impuesto a las ganancias no se modifican, es que cada vez que te alegrás porque vas a cobrar un peso más de aumento salarial, resulta que como un Pac-Man el impuesto a las ganancias te lo va comiendo cada vez que levantás un punto de... Entonces, esto es una de las cosas que se viene pidiendo hace mucho tiempo desde la CTA, ¿no? Cada uno de los sectores de trabajadores está requiriendo justamente que desaparezca, que se derogue para el salario de los trabajadores el impuesto a las ganancias, eso es lo que pide la central, y en su defecto, bueno, que esos pisos se modifiquen, ¿no? Hay una cuestión que nos parece bueno hacer mención. Hace pocos días, en esta charla diaria que hace la Presidenta de la Nación, a través de los medios de la cadena nacional, restó la legitimidad al reclamo de la derogación del impuesto a la ganancia por parte del sector trabajador, diciendo que ganamos demasiado. Solamente el 19% del total de los trabajadores pagaban ese afectado. El 81% no llegaba al mínimo no imponible. Acá hay una cuestión muy importante, ¿no?, de destacar. El mínimo no imponible en este momento, decíamos al comienzo en el otro bloque, de que estaba en 2.300, el salario mínimo. Salario mínimo de 1.300, sí. Entonces, ¿qué es lo que surge de esta explicación que hizo la Presidenta? Si ese 81% no llega a ese mínimo, ¿qué quiere decir? Igualemos para abajo. Exactamente, y además está reconociendo de que el trabajador está ganando muy por debajo de lo que determina la canasta familiar. Ahora, por más que el 19%, el 5% o el 1% de los trabajadores del país tenga que aportar, no debería pagar ningún trabajador el impuesto a las ganancias, ¿no? Este es el planteo de la central, digamos. Así es. Pero también surge del trabajo que han hecho estos compañeros del Instituto del pensamiento de la CTA, que 22 de cada 100 trabajadores registrados son los que aportan este tributo. Y ese 22%, el total de trabajadores registrados hasta fines del año pasado era de 1.542.969. Esto indica que sobre un total de 6.093.000 ocupados, ese porcentaje no es muy alto tampoco, es solamente un 22% también. Pero hay algo que hay que decir. hay quienes no pagan este impuesto. Quiere ¿están exentos? Están exentos de no pagar. Y fíjense quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aquellos, los casinos. Los casinos. La timba. La timba, ah, bueno. La timba no paga, no paga impuesto al, ahora, a las ganancias. Ningún casino. Y aquí en la provincia contemos nomás cuántos. Hay uno por lo menos casi por. ¿Cuántos? Florecieron bastante. Florecieron por todo, en cada uno de los pueblos y las ciudades. Así que los muchachos no pagan. No pagan impuestos a las ganancias. ¿Y quiénes más, perdón? Los que. La renta financiera tampoco. Tampoco. La renta financiera son los que más ganancias trabajan con el dinero y aquellos que están en la se dedican a la venta de acciones. Ahora paga un jubilado sectores. Que y un por trabajador suerte llega, y un jubilado, con suerte llega a 7.000, estamos todos locos, ¿no? Entonces aquí hay algo que está mal, que está mal. Evidentemente no, ahora eso es tremendo, ¿no? Porque primero que la presidente de la Nación haga referencia a este solamente un 19%, pero que paguen los trabajadores y no paguen los casinos ya te muestra una política a favor de algunos y en contra de otros que somos de alguna manera los trabajadores estatales, los que sostenemos el Estado, provincial y nacional, ¿no? Somos los que bancamos diariamente el Estado y bueno, y la presidenta hace referencia a esto, ¿no? Esto es grave. Además de todos aquellos que se ven afectados en la faz privada, ¿no? Ahora, leíamos estos días en el tratamiento del presupuesto de la provincia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto, las cifras que manejó o que maneja el IPLIC, que es el órgano que tenemos, el organismo que tenemos, que tiene que ver con esto, cuestión de los casinos, de la timba, de la quiniela y demás. Uh-huh. Eran los beneficios que, a través de la recaudación de esos juegos, se invierten a distintos sectores, incluso al de ustedes. Sectores sociales. Al sector de la educación también. Uh-huh. Va sí, dinero sí. De la timba para solucionar y atender algunas necesidades que ustedes uh-huh. tienen. No solamente a ustedes, sino que a distintos sectores. Así que esta cuestión del impuesto a la ganancia para nosotros es muy claro. La derogación de este impuesto al trabajador, al asalariado y al jubilado tiene el carácter solamente de una cuestión de carácter alimentario. Por lo tanto, estamos a favor de la derogación de este impuesto y que se recargue este impuesto así aquellos que han, como expresábamos, son los que se llevan la renta gruesa de las ganancias en esta provincia y en el país. El tema en realidad da para mucho más, pero bueno, el tiempo es tirano, estamos ya cerca del final del programa. En realidad la discusión fue, creo que, muy interesante. Habría que recordar, como para ir cerrando el 14 bis, hay paro de ATE esta semana. Sí, martes, miércoles y jueves. ¿El reclamo tiene que ver con la cuestión salarial? Hay que señalar que el básico de la administración pública de la menor categoría sigue en 268 pesos. 268 pesos. Gran porcentaje del salario negro, que esto, una mala aplicación de la ley, termina afectando a los jubilados del sector estatal. Así que también tenemos paro. Sí, bueno, y el miércoles 29 y el jueves 30, paro sin asistencia a los lugares de trabajo del Frente Gremial Docente. Estamos convocando desde Compromiso con las Bases CTA a este paro, y fundamentalmente el jueves a las 10 de la mañana, llueva o no llueva, con paraguas y guardapolvo, en la Plaza 9 de Julio, junto con los jubilados, para hacer nuestros reclamos. No puede faltar nadie, así que agenden ya, busquen su libretita por ahí. El jueves a las 10 de la mañana nos encontramos en la Plaza 9 de Julio para hacer nuestros reclamos. Y llegamos al final, le agradecemos a Mónica Otazú, que además nos encontró estos temas musicales que hoy pusimos al aire aquí en el 14 bit, a Alfredo Aguirre, a Margarita, que estuvo acá firme con el mate, Juan Pasamán, quien les habla, Mónica Urina, de la Comisión Provincial de la CTA. Muy buen fin de semana. Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Contribuyendo a recuperar la memoria histórica. En pos de la identidad y la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Al sur del Río Grande. Domingos a las 10 horas por FM Universidad. Buenos días, iniciamos la programación de Al Sur del Río Grande. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un acontecimiento que ha ocurrido en Posadas. Durante la semana que transcurrió desde el día 12 al 17 de agosto, nuevamente recibimos una visita de la Fundación Malvinas. Ellos, como siempre, llegaron desde Ushuaia a nuestra provincia para dar conferencias y visitar escuelas del